nuestro presidente lo pide. Tenemos que ser una comunidad organizada porque estamos en un proceso de transición donde no estamos viviendo un socialismo como tal. Pero vamos a llegar a ese socialismo y nosotros los campesinos, los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Misión Sucre y la UNEFA están luchando para que lo que el presidente dicta se cumpla. Y con Chávez presidente y rumbo al 7 de octubre, vamos a ganar, vamos a ganar. Y un mensaje para todos los estudiantes de las universidades, de las distintas universidades, muchachos, todos somos jóvenes, tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Porque capitalismo socialista nunca, no existe, en ningún libro existe un capitalismo socialista. El socialista sí, por favor.